Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar a través de internet radiobrique.com y también a través de todo tipo de dispositivos móviles de nueva generación. Hoy nos vamos a quedar hablando de una de las citas que va a tener lugar el próximo mes de junio, que ya advertimos, va a ser de los más cargados del calendario anual por el número de pruebas que se van a organizar en nuestra localidad. Nosotros especialmente nos vamos a quedar con una que cumple su tercer año en este 2012 y que es sin duda de las más espectaculares y entretenidas del calendario. Hablamos del Pentatlón Rai Ciudad de Ubrique, que de nuevo promueve Juan Cristóbal Chacón y que incluye pues cinco modalidades deportivas: la carrera a pie, el mountain bike urbano, la carrera fluvial, obstáculos y tiro al blanco con marcadora paintball, además con alguna que otra novedad con respecto a la edición del pasado año. Enseguida vamos a estar hablando de los detalles de la prueba, las novedades que va a incluir esta tercera edición, los cambios que se han producido y el trabajo organizativo llevado a cabo para poder poner en marcha una prueba tan compleja organizativamente hablando como esta. Si es, por un lado, es muy espectacular, atractiva y directiva para los aficionados, eso conlleva que por detrás también hay un gran trabajo organizativo para coordinar lo que en realidad son cinco pruebas en una, que es el Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Aparte de eso, haremos hacer también referencia a varias citas que van a tener lugar este fin de semana. Hablamos de la séptima carrera popular Ciudad del Lago en Bornos, el próximo domingo 27 de mayo, estrenando además recorrido 10 kilómetros que va a alternar pista con lo que es el asfalto, tierra y asfalto, por lo tanto, lo que alternará, se tratará de una carrera mixta. Todavía se pueden inscribir, 3 euros es el precio de la inscripción de esta prueba. Y también recordar que mañana se cierra el plazo de preinscripción para los cursos de natación infantil 2012 y que será el jueves cuando tenga lugar el sorteo con los números que hay asignado a cada preinscripción, el sorteo que va a determinar el día, el orden, por lo tanto, de inscripción ya en lo que van a ser los cursos de verano. Marcará el día y la hora en la que se pueden inscribir en la piscina climatizada, que es el lugar donde se tendrán que formalizar esas inscripciones. Todo esto, todo este proceso, con el objetivo de evitar las grandes colas que se producían en años anteriores. Desde hace 2-3 años se ha optado por esta forma de preinscripción, que supone pues menos problemas tanto para los trabajadores del patronato como para los mismos afectados, las mismas padres que quieran inscribir a sus hijos. Recuerden que será el jueves a partir de las 12 del mediodía cuando tenga lugar ese sorteo que va a indicar qué número a partir del cual ya se van a realizar esas inscripciones. Estas inscripciones con reserva asignada van a comenzar el día 31 de mayo, es decir, el próximo pasado mañana será el sorteo, pues el jueves siguiente. Y aquellos que no hayan adquirido el número de preinscripción ya no podrán formalizar sus inscripciones hasta el próximo 18 de junio. También queremos quedarnos con otras citas, hablando de otras citas que van a tener lugar este mes, adelantando lo que van a ser estas pruebas, como por ejemplo esa carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras, que será el próximo día 1 de junio, o el 30º concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique, organizado por la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique, que será el 9 de junio. También vamos a tener en este mes de junio lo que va a ser el campeonato de pádel, del que ya iremos hablando también en próximos días. Como ven, bastantes cosas que tratar en el día de hoy. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Te atreves a dar un paseo de 100 kilómetros hasta la costa? Tercera travesía de ultra resistencia Ubrique Gibraltar. El viernes 15 de junio, aquellas personas con ansias de deporte y aventura pueden embarcarse en una ruta que cruzará el Parque Natural de los Alcornocales y llegará a la colonia británica en menos de 24 horas. Salida a las 9 de la noche y llegada a la línea de la Concepción a las 6 de la tarde del sábado 16 de junio.

Varada, Terapias Naturales Rafael Valle, Almería Pinsapar, Zapata Distribución, Café Copas Malacayú, Patatas Guapas, Detalles, Oasis Lunge Pub, Bar Los Tres Caminos, Fontanería San Antonio, Talleres de Rebaje Pedro Carrasco, Ubriqueña de Transportes, Neumáticos y Alineaciones Romero, BP, El Burladero, Restaurante El Laurel, Construcciones Hermano Viruez Oliva y Radio Ubrique. Seis y 32 minutos de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy, como hemos comentado, hablando de una de las citas que va a tener lugar el próximo mes de julio, el tercer Pentatlón Rai, Ciudad de Ubrique, que un año más promueve, organiza, dirige y vamos, que se lo come entero, Juan Cristóbal Chacón, que lo tenemos por aquí. Juan Cris, buenas tardes. Buenas tardes, y participo este año. Y también participa, vaya, eso es meterse de lleno en una prueba. Y parecía que no, pero al final... te has liado la manta a la cabeza, ¿no? A finales del año pasado, se hablaba de que no iba a haber Pentatlón Rai y que no se iba a hacer, y al final, pues, aquí lo tenemos, para el próximo 10 de junio. ¿Por qué en principio no iba a hacer y al final sí? Bueno, pues, como ya he comentado otras veces, porque es una prueba que es bastante complicada de organizar y por el trabajo y por muchos aspectos, pues la verdad que me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pero este año ha venido mi amigo Miguel Santos Orihuela y me ha estado dando un poquito de caña y se ha metido también, iba a venir aquí conmigo también a hablar porque este año organizo yo junto a él. Y él me ha pinchado mucho y total, que a mí que también como me gusta esto, pues la verdad nos hemos metido los dos este año. Porque el año pasado cuando finalizó el Pentatlón, terminaste un poco aburrido, ¿no? Sí, un poquito desilusionado porque tenía muy pocos participantes, porque con todos los colaboradores que tengo y la gente que me apoya, la gente que me ayuda, la gente que lo ve y le gusta, después el tema de inscripciones, la verdad, no se ve un buen resultado, ¿sabes? Y las fechas tampoco, no puedo coger otra fecha porque yo, como te he dicho otras veces, dependo del cauce del río. Y la verdad que nos hemos visto involucrados en este tipo de situación, que la verdad es que a mí no me gusta. ¿Por qué crees que baja la participación? Hay muchas pruebas deportivas y la gente van a otras pruebas que son más conocidas. La verdad que esto es el Pentatlón Rai de Ubrique, es un invento mío. Sí, ya. Eso no existe otra en el mundo y la verdad hasta que esto no coja un poquito de auge no va a tener bastante aceptación. Le está gustando cada vez más a la gente, se escucha muchas voces por ahí de que sí, que le gustan, pero después cuando coincide con pruebas como la 101, coincide con pruebas como, pues la verdad la gente prefiere irse a otras pruebas que tienen ya, que las hacen durante otros años, y tanto triatlones como duatlones, y claro, pues mi prueba pues la tienen ahí por si un día no hacen nada, pues se apuntan a la mía. O sea, la asignatura pendiente quizás sea la gente foránea, porque la gente de Ubrique, dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, la gente de Ubrique, al fin y al cabo, es lo que me cuesta menos trabajo de que se apunte, ¿no? Siempre tengo más gente de Ubrique. Y la gente de fuera, pues, es más de lo mismo. Ven en la página web, ven Pentatlón Rai, y dicen, ¿esto qué es? Y mucha gente, pues por no investigar, porque en la página lo tengo todo bien detallado, con fotografías, con vídeo, con explicaciones, lo tengo bien detallado, pero tú sabes que Internet es una un arma de doble filo. Tú vas viendo un montón de historias ahí, pero como tú no te metas bien, no sabes de qué va. La gente sobresaturada de información. Exactamente, mucha saturación de información y el que cuela y entra, pues mira, pues sí, se apuntan algunos de fuera y... Total, para adelante. Que la gente también, en cierta manera, es excesivamente competitiva. Por no ser una prueba quizá así federada, ¿no? Esa de triatlón oficial, con premios oficiales, con gente... Esa es otra, que disponemos de lo que disponemos. Aquí no, esto no es una gran prueba que hay por ahí, pero tenemos lo que tenemos. No podemos dar premios en metálico porque no tenemos dinero y no podemos dar grandes premios, sino simplemente damos el detalle de haber participado, su camiseta, su comida, lo normal. Tú lo sabes, tú, que estás allí. El hecho es que, bueno, es de las pruebas más divertidas, ¿no?, que hay y festivas, tanto para los participantes como para el público. Este año vamos a hacer participar público y todo. También, ahora pero no adelante, que ahora lo vamos a explicar. Primero, nos cuentas eso, que has contado este año con tienes al lado a Miguel Santos Orihuela. Exacto. Que te ha calentado, digamos, ¿no? Pero a la hora de recabar apoyo a los dos, ¿os ha costado más trabajo este año? Pues este año la verdad también nos hemos encontrado de que nos han ayudado bastante. Nos hemos encontrado varios aspectos de organizativos de la prueba que nos han ayudado. Se han ofrecido, el Pan Metropol, por ejemplo, ha dado el almuerzo lo pone el Pan Metropol. Desde aquí le doy todo mi agradecimiento. El Ayuntamiento de Ubrique se ha portado bastante bien. Este año, Patronato, Luis, infinidad de gente, nos han ayudado bastante. Y claro, entonces hemos podido tirar bien para adelante. ¿Eso es lo que te ha animado? Sí, la verdad es que sí. Bueno, y parece que habrá muchos cambios con respecto a la edición del año pasado, ¿no? Pues sí, porque nos estábamos dando cuenta de que era una prueba que tenía un largo recorrido dentro del casco de Ubrique. Y tenía la prueba de ciclismo, tenía... Cada vuelta era de 8 kilómetros y la hemos reducido a 4 kilómetros la vuelta. Lo único que pasa es que hemos subido el número de vueltas. Antes eran 2 vueltas de 8 kilómetros y ahora son 4 vueltas de 4 kilómetros. Lo hemos reducido con el fin de que no se haga tan pesado, de que los participantes a lo mejor tarde tanto tiempo en pasar uno de otro, sino que haya más actividad en las calles y que se vayan participantes en cada momento, por todas las calles. Bueno, y también te sirve para optimizar recursos, quiero decir, menos colaboradores, ¿no? Exactamente, hemos pasado de 120 colaboradores del año pasado a 70 que de este año, que también es un buen número de colaboradores, pero bueno, lo hemos reducido casi a la mitad. Este año parece que el agua va a ser uno de los protagonistas. Como siempre, vamos a tener ahí el río, el trekking fluvial, la carrera fluvial de la que vamos a hablar ahora. Pero también incluyes una zona conocida como lavadero. Vamos, explícanos esto. El lavadero es lo que te he comentado antes, de que vamos a hacer participar a parte de los ciudadanos de Ubrique en esta prueba. Como la hemos tenido que atrasar, la prueba yo la quiero siempre a finales de mayo, y este año pues va a tocar el 10 de junio. Pues entonces, en previsión de la calor que pueda hacer, yo mi prioridad era refrescar a los participantes. Y se me ocurrió la idea de que en un tramo que no tiene peligro ninguno, que es en subida, que es desde el San Juan, calle Higueral, tres calles, a salir a la calle Ronda, pues voy a lanzar una circular y a todos los vecinos de esas calles y le voy a dar la autorización de que agua a discreción a todos los corredores. Yeah. Así que vamos a ver cómo funciona este año. Y si se refrescan o se cabrean. Y se pueden sumar, además de los vecinos, todo lo que quiera para... Bueno, yo creo que van a quedar empapados los vecinos y los corredores. Y los corredores. Desde luego va a ser una pelea de agua prácticamente lo que... Me han dicho que al municipal no le echéis agua. Bueno, en la carrera fluvial hay que avisar en un principio, o yo quería avisar, ahora lo explicas tú. Ya se procedió al arreglo, digamos, de los desperfectos que había en el río, que hacía pues que hubiera esos charcos, tabinderos, como tú decías, como tú los denominabas. Parece que han desaparecido, pero aún así lo que comenzó siendo una casualidad, ¿no? Los charcos de eso que, uh-huh. que podía ser algo que perjudicar, podría perjudicar, o pensabais que podría perjudicar, haber perjudicado la carrera en su día, al final habéis cogido el gusto, ¿no? Y habéis visto que pues aporta, sí. ¿no? Yo cuando los taparon, yo digo, joder, me da pena y todo. Habrá otras cosas que arreglan Ubrique y me arreglan los charcos. Bueno, total, pero este año, como no hay charco, los vamos a fabricar. Queremos hacer un par de presas con sacos de arena y vamos a intentar a hacer los charcos, hacer unos charcos para que haya un divertimento, porque ya los participantes se divertían y los espectadores también, pues bueno, vamos a intentar seguir con la tradición. Uh-huh. Lo que son las casualidades, ¿eh? La verdad es que sí. De algo negativo se ha convertido en el principal atractivo, ¿eh? Lo que no se busca, después cuando aparece, la verdad que está chulo. Centro neurálgico de la prueba, ¿dónde va a estar situado este año? Porque creo que vas a compaginar lo que era el centro de la avenida con la zona del PAN Metropol, que es donde va a estar ubicada la meta, ¿no? Sí, en el centro de la avenida vamos a dar ahí la salida, como todos los años, y en agradecimiento al PAN Metropol que nos obsequia con la comida para los corredores y los colaboradores, pues le vamos a obsequiar nosotros también con ponerle la meta allí, en la calle, creo que es Hermanos Borges, ¿no? Uh-huh. Bueno, los boxes de las bicis, que además va a estar vigilado porque últimamente, bueno, los amigos de la G nos lo han dado con las bicis, ¿no? La verdad lo he tenido que poner bien en la página porque resulta que llevamos unos cuantos de palos que nos han dado aquí a nuestros corredores, como a la Mela y a Juan Barea, que les han robado, desgraciadamente les han robado la bicicleta, y no queremos que nos pase a nosotros también aquí. Entonces, pues los voces los vamos a vigilar bastante bien. Hemos puesto hora de vigilancia y recoger las bicicletas con el dorsal, y aunque esperemos que aquí no hemos tenido ningún problema, no vamos a tener ninguno, pero aún así vamos a tener que poner esas medidas. Vuelven a estar en el Instituto Francisco Fato, ¿no? Están en la Avenida España. En la Avenida de España. Como el año pasado. El primer año estuvo en el patio del Fato. Y el año pasado estuvieron en la Avenida España y este año en la Avenida España, del centro de la avenida hacia arriba. Bueno, vamos a hablar de cada una de las modalidades. Vamos a empezar, por ejemplo, con el tiro al blanco, con marcadora paintball. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿En la plaza de nuevo? De nuevo va a estar en la plaza del Ayuntamiento. Y el tiro al blanco, pues este año, como pasan cuatro veces en bicicleta por la plaza del Ayuntamiento, solamente tirarán al blanco la tercera y la cuarta vuelta. Queden en bicicleta, bajarán de la bicicleta, tirarán al blanco, y la última vez que tiran al blanco es en la última vuelta ya para llegar a meta, que la hacen corriendo. Son las tres veces que tiran al blanco con marcadora paintball. Y son 10 tiros, cada vez que tiran al blanco son 10 tiros, y tienen penalización de 30 segundos si aciertan menos de 5 impactos. Quizá esta sea la prueba que menos se tome en serio la gente, ¿no? La del tiro al blanco. No, pues la verdad que desde que pusimos el tema de la penalización, porque el primer año hubo ahí no estuvo muy claro, entonces aumenté la penalización. Antes eran 15 segundos, ahora lo he puesto a 30 segundos. Y después que optan al premio, hay un premio especial para el tiro. Pues mira, a lo mejor los que van primero no se lo toman tan en serio. Eso es lo que yo me... Pero los del décimo hacia atrás, pues mira, tienen una opción de agarrar premio al final de la carrera. Claro, pero esa es la pena, porque también es el tiro al blanco es un deporte bastante atractivo también y divertido. Y la pena es que no repercute mucho en lo que es la clasificación final, ¿no? Claro, pero en la opción de los primeros participantes, la verdad que intentan rápido, aunque penalicen, prefieren penalizar, dependiendo de cómo... Porque le compensa ir más rápido que penalizar, ¿no? Exactamente, pero no podemos poner una penalización de un minuto, porque entonces tendríamos ahí una aglomeración de gente allí esperando un minuto. También, bueno. ¿Verdad? Bueno, los obstáculos. ¿Dónde van a estar ubicados? Los obstáculos están en el mismo sitio, en la Avenida España, al principio, abajo del todo. Van hasta allí los obstáculos, haremos algunas modificaciones, queremos queremos modificar algunos obstáculos y demás, no sé, he estado pensando en un bombero con agua, pero algo habrá, no sé. ¿Y cuántas veces se afrontarán los obstáculos? Pues en la primera vuelta que se da a pie antes de coger la bicicleta se hace una vez, y en la última vuelta, ya después de que haces el tiro y ya te quedan 200 metros para meta, se hace la segunda vez, solamente dos veces. Esto es una prueba que parece muy tonta, la de los obstáculos. Sí, pero que, no lo es, ¿eh? Pero que no lo es, sobre todo la segunda pasada, cuando ya vienen vienen todos cargados, con las piernas cargadas, y la verdad es que ahí es cuando dan los tirones, y después de los obstáculos, los 200 metros que quedan para la meta lo van a sufrir, claro, algunos. Es una prueba que castiga mucho la musculatura de los sí, participantes, y se han llegado a perder plazas de podio. Me acuerdo yo de Jesús Fernández, ¿no? Me acuerdo yo de Jesús Fernández, el pobre, que iba bastante bien clasificado, y al salir de los obstáculos le quedaban nada más que 100 metros y le adelantaron, no sé, 4 o 5 le adelantaron. Es una lástima, pero cuenta. Ya estamos hablando de una persona que está muy en forma. Exactamente. ¿Eh? No es... Cuenta. Es un pentatlón y todas las pruebas cuentan. Yo intento de que todas las pruebas que cuenten. Se puede poner unos obstáculos mucho más difíciles, pero es que no merece la pena. Parece una tontería y ya pasa factura. Uh-huh. No los quiero poner más complicados. ¿El recorrido de la carrera a pie es similar al del año pasado? Pues sí, es similar. Lo único que cambia es el río. El río este año, la carrera a pie, se sale como el año pasado en la Avenida España, nos vamos para los callejones, el Hotel Ocurri, Parque Rafael Alberti, del Parque Rafael Alberti salimos por arriba al convento, y ya en el convento vamos hacia la calle Cañito, donde ya ahí entramos en el río, y lo que hacemos es, hacemos todo el río hasta las pistas de pádel. Una vez que lleguemos a las pistas de pádel, salimos del río por la margen izquierda y nos venimos a la Avenida España para coger ya la bicicleta. Y en la última vuelta, cuando dejamos la bicicleta, pues entramos como otros años, entramos por la Plaza de los Ejércitos y hacemos igual que el otro año, río abajo y río arriba, hasta salir por los Nueve Caños. Entre la, digamos, la primera bajada, la subida y la bajada, 3,3 kilómetros. Sí, son 8. La primera se incluye en la todo. 3,3 kilómetros. Es ida y vuelta. ¿No? Ida y vuelta y la primera vuelta. Ajá. Vale. ¿Sabes? No, creía que se incluía en la carrera. No, ahí se incluye todo lo que es río. Desde que entra la primera vuelta como cuando lo coges en la última vuelta. Se suman todo. Son 3,3. ¿Y el mountain bike? Vamos, ¿varía el recorrido, como nos has dicho? ¿Se hace más duro o sigue más o menos igual? Es similar. La dureza, algunos dicen que es más suave, pero yo creo que es similar. Lo único que pasa es que se va a hacer más rápido, porque como le hemos quitado 4 kilómetros, aunque no es que le hayamos quitado 4 kilómetros, 4 kilómetros al circuito inicial, ¿no? Uh-huh. Pero se va a hacer mucho más rápido. Antes íbamos al Cardereto, íbamos al Jardín, al Garrobá, todo eso lo hemos quitado porque ya se nos hacía demasiado largo. ¿Y ahora cuál es el recorrido? Y el recorrido de bicicleta es, pues, el mismo que he dicho antes, de a pie hasta el convento, y ya en el convento nos vamos para el San Juan, del San Juan nos vamos para la calle Higueral, tres calles, calle Ronda, calle Villaluenga, la Torre, y ya subimos el... Lo más duro que tiene la bicicleta es esto, que es subir desde la puerta de San Antonio en la calle Carvario hasta el Carrí, que hay que subirlo 4 veces. Y ya después, una vez que llega al Carrí, antes de llegar a la plaza 28 de febrero, pues no llegamos a la plaza y nos tiramos por la calle Peligro para abajo, a salir por la calle San Martín, al Peñón de la Becerra, calle Saúco, y damos ahí unos rodeos. Y una parte muy espectacular que va a ser desde la calle... Desde el Peñón de la Becerra por la calle Nevá, la Trinidad y la calle Los Solanos abajo, y ya subimos a la plaza del Ayuntamiento. Esa zona va a ser una zona bastante rápida que la vamos a tener que controlar muy bien. Y ese va a ser, digamos, el circuito, ¿no? Exactamente. Y después, se baja, se enlaza en la plaza. En la plaza tienes que bajar al Tiro al Blanco, ¿no? Bueno, sí, al Tiro al Blanco, pero después tienes que coger la bicicleta y hacer el circuito antiguo. Tienes que bajar hasta el final de la Avenida España, por el lado del río, como el año pasado. Pero lo que quitamos es la parte del Cardereto y del Garrobay y todo eso, que era ya demasiado largo, lo veía yo demasiado largo. Hasta ahora el mountain bike yo creo que era la prueba que decidía, o la modalidad que decidía la prueba, ¿no? Los ponía, digamos, a cada uno en su sitio. Pero quizás al haber situado las dos pruebas de carrera a pie juntas, ¿no? ¿Puede variar la cosa? Pues la verdad es que, hombre, juntas no están. Está el mountain bike por medio. Está la primera vuelta junto con el río. Junto con el río, y después está el mountain bike y la última vuelta a pie. Pero digamos que son ya siete... Son unos 9 kilómetros. ¿En total? En total de correr, contando el río. Uh-huh. Son unos 9 kilómetros, por 16 que son de bicicleta. No sabría decirte yo qué es lo que va a influir más, si la bicicleta o el correr. Yo creo que el río, por ejemplo, no sé cuánto agua va a llevar de aquí a junio, pero ahora mismo lleva bastante agua. El río mata mucho cuando lo hace en contra. Cuando lleva una poca de agua, te obliga a levantar la pierna mucho. Y la verdad es que ahí ya es a final de carrera y ahí te mata mucho. El río también. Me acuerdo el año de Orihuela, que le llevaba una bastante ventaja a Juan Barea. Y Juan Barea le fue comiendo en el río. Aunque llegó Orihuela sobrado, pero le recortó ahí. Uh-huh. Bueno, te decía lo por la manera que tiene de correr cada uno. Lo de la carrera a pie, Juancri, porque casi 10 kilómetros la carrera a pie, 16 el mountain bike, ¿no? Parece que... Sí, pero date cuenta que no estamos hablando de una prueba en llano. No tiene apenas nada de llano. Uh-huh. O vamos para abajo o vamos para arriba. Aquí no tiene nada de llano. Entonces, tanto carrera como bicicleta va a ser muy duro. No porque sean menos kilómetros de bicicleta o muchos kilómetros corriendo, va a influir menos una cosa o la otra. Ya depende de la persona en que esté, claro, más fuerte. Años anteriores, al ser mayor número de kilómetros en bicicleta, lógicamente el que fuera en bici tenía mucho ganado, ¿no? Exactamente. El que fuera bien en bici. Ahora hay que estar un poco más... Creo que está muy, muy equilibrado, creo. Mm. Ya lo veremos en la carrera, a ver si no hemos equivocado o hemos acertado. ¿Avituallamiento? ¿Cuántos y dónde? Pues vamos a poner dos avituallamientos. Un avituallamiento líquido y sólido, a base de fruta y té. Té caliente, no, té frío, ¿eh? Eso espero. en Voces, en la Avenida España, y uno de líquido en la Plaza del Ayuntamiento, en El Tiro. Uh-huh. Vamos a ponerlo. ¿Premios? Pues los premios vamos a seguir la tradición de estos dos años anteriores y daremos un trofeo para los tres primeros, más regalos. Después los demás medallas llevarán los locales y las féminas, más su regalo correspondiente. En El Tiro también habrá tres medallas. Y después tendremos un premio para el más lejano, el más veterano y el más joven. ¿Categorías? Categorías no hay. Local, general y local, ¿no? General y local. Uh-huh. Inscripciones. ¿Cuánto asciende la inscripción este año y hasta cuándo? ¿De cuántos inscritos van? No, ¿cuánto? Ah, pues la hemos bajado gracias al apoyo de todas estas personas que hemos nombrado antes y, vamos, gracias a todos. Pues hemos puesto una inscripción que atraiga un poco más al participante. Hemos puesto 10 euros con las mismas comodidades del año pasado, o sea, que no hemos quitado nada. Pues lo hemos puesto a 10 euros. Lo único que sí que subimos la cuota a 15 euros a partir del día 4 de junio. Del 4 al 10 de junio la cuota será 15 euros. Y hasta el 4 de junio, el 4 inclusive, estará a 10 euros. Para más que nada para tener una previsión de tener yo controlado a los participantes para hacer una previsión de comida, de lo que me haga falta de... ¿Y cómo se puede formalizar la inscripción? Porque... Pues la inscripción es muy sencilla. Para los locales se lo he puesto más fácil para que no tengan que andar en el banco, colas y demás. Pues en el PAB Metropol, la gente de aquí de Ubrique que vaya a participar en el PAB Metropol, van allí, son 10 euros Lo pagan allí directamente. Lo pagan allí directamente, se apuntan, nombre, apellido y edad. Y nada, ya quedan apuntados y el día de la carrera recogen su dorsal en la Avenida España y nada. Y para la gente que se venga de fuera, pues en la página he puesto un número de cuenta por Unicaja y nada más. Eso ya decimos en cuanto a lo que va a ser la, la inscripción de esta prueba. Después de lo que hemos hablado, ¿qué te parece si más o menos nos resume el orden de lo que va a ser la prueba, para cuántas veces se va a afrontar, por ejemplo, los obstáculos, en qué orden, para que la gente que lo escuche lo tenga, vale, un poco más claro? Resumido, claro. Pues bueno, la prueba es muy sencilla para mí. Hombre. Es muy complicada para que lo escuche por primera vez. Pero primero deciros que tenemos un sistema de control de vuelta que llevamos todos los corredores, vamos a llevar una tarjeta de control colgada del cuello, que nos la irán picando en los puntos clave donde nos la soliciten los comisarios de pista. Uh-huh. Y después en bicicleta, pues en un sitio estratégico, pues nos irán poniendo un cuenta vuelta, una pegatina en el dorsal de la bicicleta para saber cuántas vueltas llevamos en bicicleta. Y ya una vez dicho esto, la carrera, pues nada, comienza en la Avenida España a pie y transcurre por donde hemos dicho antes, vamos hacia arriba, Rafael Alberti, el convento, y pasamos al río por la calle Cañito, llegamos hasta abajo a las pistas de pádel. En las pistas de pádel salimos del río, nos venimos por el lado del río, por el paseo que está al lado del río, hasta llegar a la Plaza de la Estrella. Y llegamos a los obstáculos en la Avenida España, hacemos los obstáculos y después de los obstáculos pasamos al centro de la Avenida España para coger la bicicleta. Momentito, serán al principio 3 kilómetros 800, ¿no? De carrera a pie, incluido el kilómetro 800 del río, ¿no? Exactamente, sí. Vale. Y cuando llegamos al centro de la Avenida España, pues cogemos la bicicleta y hacemos los 16 kilómetros de bicicleta. Sin parar. Del tirón. Solo se para en la tercera y cuarta vuelta, ¿no? Al tiro blanco. Eso es el tiro blanco, pero se para simplemente para hacer el tiro. Después continuamos con la bici. Sin embargo, los obstáculos no lo hacemos. Pasamos de largo en los obstáculos con la bicicleta. Entonces damos cuatro vueltas al mismo recorrido. Cuando llegamos al convento, en vez de tirar hacia la calle Cañito, pues subimos al San Juan y ya vamos para la calle Calvario y hacemos el circuito completo cuatro veces. En la tercera y cuarta vuelta de bicicleta es cuando tiramos al blanco, y cuando lleguemos otra vez a Voces, la cuarta vuelta, pues la última carrera salimos a pie, que nos vamos a la Plaza de los Ejércitos, entramos en el río y hacemos río abajo hasta las pistas de pádel, allí nos picarán la tarjeta de control, y río arriba hasta los Nueve Caños, que también nos picarán la tarjeta de control, y ya terminamos corriendo todo el circuito que hemos hecho con la bicicleta de montaña a partir de los Nueve Caños. Lo hacemos todo completo, pasando por el tiro, lo hacemos por última vez, y pasando por los nueve caños, y pasando por los obstáculos. Uh-huh. Y ya una vez que pasemos los obstáculos, pues 200 metros y a meta. Uh-huh. Así de sencillo. Que va a estar ubicada en el PAN Metropol. Volvemos a insistir que este año cambia, que la salida es en el centro de la Avenida España y la meta en el PAB Metropol. La gente que le guste al personal por meterse en los charcos, pues decirle que las presas con sacos de arena, pues una presa la vamos a hacer donde está la junta de los ríos, donde se juntan los dos ríos, el que viene de Las Lágrimas y el que viene de los Nueve Caños, en la plaza Tierno Galván. Pues allí haremos una presa de sacos de arena, y la otra queremos hacerla en un principio, todavía no lo tenemos muy claro, pero queremos hacerla por el puente de la Plaza de la Estrella. No sé si arriba o abajo, ya veremos a ver dónde lo ubicamos. De la Avenida Diputación. No sé si nos queda algo pendiente del pentatlón. Pues, hombre, a mí me gustaría agradecer a asociaciones y demás que nos han ayudado, no a todas porque no me daría tiempo, pero darle agradecimiento al Ayuntamiento de Ubrique, a la Concejalía de Deporte, RC Sport, que que organiza esta prueba, Asociación Ciclista Los Rivera, que aporta un número abundante de gente para el control, al Nutres Pantanera, a la Asociación Ciclista de Ubrique, que igualmente pues también aporta gente, Patronato de Deporte, con especial atención a Luis Cenizo, que la verdad que todos estos tres años que lo estoy haciendo, Luis ha aportado con un ceño. La verdad es que se ha portado muy bien. A Human Maquinaria, que me ha hecho un buen regalo en camisetas y demás. El Pametropol, por supuesto, por el tema de la comida. A todos los colaboradores y patrocinadores. Y en especial, pues, a Miguel Orihuela, porque sin él, pues, la verdad, a lo mejor este año no lo fuera hecho. Uh-huh. Nada. Eso por un lado, pero también nos querías, cambiando de tema ya para despedirnos con respecto a lo que son actividades deportivas, también estáis metidos en la organización de lo que va a ser la bajada tarifa, ¿no? Exactamente, pues como ya llevamos haciéndolo unos cuantos de años, coincidimos con el Club Tritón, que lo lleva a Huércano, ¿no? Sí. Club Tritón. Sí, de Prado del Rey. Bueno, lo lleva a Huércano. Con lo que es la ruta Ubrique Gibraltar. No lo lleva a Huércano, lo llevan de Prado del Rey y Huércano pertenece al Club Tritón. Pero bueno, no sé cómo iba eso, pero bueno. Sí, él lleva lo que es la Huércano, ruta Huércano, que es el que conozco y la verdad que coincidimos con él. Intentamos coincidir en la misma fecha para hacerlo más llamativo. Y ellos van, como ya habría hablado aquí en la radio, ellos van 100 personas o así. Por ahora. ¿Eh? Van a... Y Huércano pues me dijo que íbamos a hacer un avituallamiento conjunto en Castellar Viejo. Porque ¿dónde coincidí? Coincidimos el año pasado y este año pues esperemos coincidir otra vez. Uh-huh. Y nada, y desde aquí pues darle también un fuerte abrazo y apoyo a Huércano, que se está meneando, porque yo sé lo que es esto y él también lo sabe, y mucha gente que organizan cosas aquí en Ubrique saben todo lo que cuesta esto, y nada, y decirle que mucho ánimo y que pa'lante y que ya nos veremos el día 16. Nosotros vamos para Tarifa y ellos van para Gibraltar. Ya hablaremos nosotros conforme se acerque la fecha. Muy bien. Pero ¿coincidís en el recorrido? No, yo sé que temporalmente no, porque ellos salen de noche, ¿no? Sí, ellos salen. ¿Pero hacéis el mismo recorrido hasta Castellar? Hasta Castellar sí hacemos el mismo recorrido. Ya una vez que... En bicicleta de montaña, claro. Exactamente. Nosotros vamos en bicicleta de montaña. Nosotros no vamos tantos como ellos. Nosotros vamos menos, pero bueno, muchos menos. Y coincidimos en... Ese tramo que hay desde Ubrique hasta Castellar, si hacemos la misma ruta. Ya una vez que llegamos en Castellar, una vez que bajas Castellar, ya nosotros tiramos hacia Tarifa, nos vamos para dirección Los Barrios, y ellos se van para dirección La Línea. Uh-huh. Uh-huh. ¿El año pasado coincidiste en el recorrido? Sí, coincidimos en el mismo Castellar. Pero en el pueblo, que antes En el pueblo, antes. ¿Descansando ellos o llegando como...? Ellos ya habían llegado, estaban allí ya en el avituallamiento y llegamos nosotros, porque ellos salen a las 9 de la noche del día viernes, 15, creo, ¿no? Del viernes, sí. Salen a las 9 de la noche y nosotros salimos el día 16, saldremos sobre las 5 y media a las 6 de la mañana. Lo que pasa es que, claro, nosotros vamos más rápido y coincidimos allí. Uh-huh. Y si salimos a la misma hora, pues más o menos, pues... llegaremos a... Muy muy buena iniciativa, porque así se juntan todos los la de... La verdad es que sí, que... Los de por aquí en el y quinto que nos da alegría, hombre, de... Vamos por ahí, por esas campiñas o por Castellar, por allí, y encontrarte un montón de gente y muchos dubriques, pues la verdad es que te da alegría. Uh-huh. Pues recuerden, será el día 15 y 16 esa ruta, tercera ruta Ubrique-Gibraltar, 16, esa bajada tarifa de la Asociación Ciclista de Ubrique. Juan Cris. Nada, muchas gracias. Darle mucho ánimo a todos los organizadores de eventos deportivos y de cualquier evento que hacen aquí en Ubrique, y decirles que nada, que si no fuera por ello, pues aquí no había nada que rascar. Uh-huh. Y nada, que cuesta mucho trabajo y que la gente que cuando se organiza un evento, pues la verdad que los organizadores pues queremos que nos apoyen, no ya económicamente, sino ya que se animen a participar, que ¿no? Se animen a participar y que nada más que con el hecho de participar ya es una alegría para nosotros. Pues Juan, querido, muchas gracias y mucha suerte. Nada, gracias a ti y a Radio Ubrique y nada, que nos veamos otros más años. Que se me olvidaba una cosa, ¿cómo van las inscripciones a día de hoy? Pues las inscripciones, tú sabes, van lentas. La gente espera a último a último momento, porque son fechas de comuniones, son fechas de... y no podemos hacer otra cosa. Pues nada, decirles desde aquí eso, que animarse, que este año lo vamos a pasar muy bien y no le temáis al calor, que he puesto remedio. Uh-huh. 3 semanas quedan para ese pentatlón. Juanqui, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Jesús. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Siete y ocho minutos, ahí hablábamos de ese Pentathlon Ride, tercera edición del Pentathlon Ride, que este año incluye pues esas novedades que nos ha comentado Juan Cristóbal Chacón. Aparte de eso, vamos a quedarnos con más citas. En principio, de este fin de semana, se celebra en Málaga el 15º Triatlón Ciudad de Marbella, en la modalidad Sprint. Es decir, 750 metros a nado, 20 kilómetros en bici, 5 kilómetros de carrera a pie. Van a participar dos ubriqueños, entre los 250 triatletas que ya están inscritos. Daniel Rubio y Juan Antonio Domínguez Bueno. La carrera además se va a desarrollar en la playa de San Pedro de Alcántara y sus alrededores. La prueba será este domingo, 15º Triatlón Ciudad de Marbella. Estábamos hablando antes de las citas previstas para este mes de junio, para este próximo mes de junio. Perdonen. Hablaba de esa ruta Ubrique-Gibraltar, tercera ruta Ubrique-Gibraltar, travesía, mejor dicho, a la que se le suma el mismo día esta bajada, digamos, a Tarifa por parte de la Asociación Ciclista de Ubrique. Pero eso será en torno al 15 y 16 de junio. Este próximo 1 de junio, 1 o 2 de junio, nos va a traer algunas citas interesantes. Por ejemplo, la sufrida, que va a pasar nuevamente por Ubrique, la prueba ciclista de 202 kilómetros, bueno, que la que era los 202, ahora no llega a 200, que se desarrolla por la Serranía de Ronda, la Sierra de Cádiz, y por varios pueblos, como decimos, de tanto de la provincia gaditana como de la malagueña. Pero es que también vamos a tener del 1 al 3 de junio el campeonato de Andaluz por equipos de pádel, organizado por el Club de Pádel de Ubrique con la colaboración de la Federación Andaluza de Pádel. Va a ser la tercera fase previa masculina, en el que también el Club de Pádel va a presentar dos equipos, otro de los grandes eventos que organiza este año el Club de Pádel de Ubrique, si no el más, el más importante, porque ya, digamos, se trata de una competición a nivel federado, todo un campeonato andaluz. En pocos años, pues ya están organizando pruebas regionales de carácter regional. Recuerden que el pasado mes de abril también Ubrique acogió ese noveno circuito provincial de Cádiz en las categorías absoluta masculina y femenina, que cuya fase final se tuvo que suspender a causa de la lluvia, pero que se recuperó una semana después, a principios de este mes de mayo. Eso serán, bueno, esas citas que estamos comentando. También el 9 de junio se celebra lo que va a ser ya el 30º concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique, organizado por la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique, con la colaboración de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva. Tres categorías, de 3 a 9 años, de 9 a 13 años y posiblemente de 14 a 18 años, según la demanda. Se va a desarrollar en la zona de la Yesera, en la cola del Pantano de los Hurones, y habrá premio para los tres primeros de cada categoría y premios para todos los concursantes. Habrá también un pequeño regalo. Será el 1 de junio cuando se cierre el plazo de inscripción, que se puede formalizar en la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique en Almería de Pinsapar, al 1 de junio, o cuando se cubran esas 100 plazas que son las que va a abrir la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique. También el 1 de junio tendrá lugar la 19ª carrera escolar nocturna de las nutrias pantaneras, que un año más organiza el Club de Atletismo que da nombre a la prueba. Habrá las siguientes categorías, nacidos entre el año 95 y 2008, categoría pañal 2008, pitufos 2007, prebenjamín 2005-2006, benjamín 2003-2004, alevín 2001-2002, infantil 1999-2000, cadete 1997-98 y juvenil 1995 y 1996. Distancias adaptadas a cada grupo de edad. Se pueden inscribir en las pistas de atletismo el mismo día de la prueba y habrá premio, medallas para los tres primeros y luego oro, plata y bronce, y luego medallas conmemorativas del cuarto al décimo. Además, agua y camiseta conmemorativa para todos los participantes que finalicen la prueba. Habrá también carrera de exhibición para los padres de los jóvenes corredores, para que den ejemplo. Y sorteo de material deportivo, servicio de Ambigú y se prevé una noche agradable, la del próximo viernes, a partir de las 8 de la tarde, viernes 1 de junio. No este viernes, sino el próximo, el viernes 1 de junio. Y por cierto, también hay que recordar, lo hemos dicho antes, hemos hablado de la tercera bajada romana Ocurri, que es una iniciativa lúdico-festiva deportiva, cultural, que también se hace a finales del mes de junio, pero que cuyo concurso del cartel anunciador está abierto hasta el próximo 27 de mayo. Es la fecha tope para que vayan a presentarse ideas, proyectos para ese cartel anunciador. Se puede utilizar cualquier técnica y formato. Y bueno, también comentar otra cita, lo estamos diciendo así todo mezclado, la verdad. El próximo 2 de junio habrá Asamblea General Provincial de Caza en Ubrique, en el restaurante Plaza. El anfitrión, la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique, y en ella acudirán todas las sociedades, clubes de caza, colectivos de caza de la provincia de Cádiz. Dicho esto, nosotros nos vamos ya a despedir. Antes, recordar que mañana miércoles va a tener lugar el sorteo del trofeo del petaquero, que este año no va a contar con equipos de empresas como era tradicional, sino como el año pasado, ante la falta de equipos, pues se recurre a los de la liga local. También vamos a realizar aquí en los estudios de Radio Ubrique ese sorteo, y tenemos que hablar del flamante campeón liguero de División de Honor, el Revolución La Fresquita, que de nuevo un año más se hace con el título liguero esta vez a falta de esa última jornada, y con lo que de nuevo vamos a tener al conjunto que también será el máximo favorito de cara a los trofeos, porque lo ha demostrado en los últimos años, sobre todo en la maratón, donde hasta ahora ha conseguido esos 4 títulos consecutivos de maratón. Está pues muy cerca de hacer historia, de ser el primer equipo en ganar 5 títulos consecutivos. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.